Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy amigos, vamos a viajar a los años 90 y 80, especialmente a los años 80, vamos a poner bastante de lo que se llamaba el Tecnopop. Y bueno, y va a ser un programa que yo creo que es más que simpático, porque vamos a empezar con un grupo que es conocido por todos, los Toreros Muertos, que ya sabéis que esta gente, bueno, unos cachondos mentales. Y vamos a empezar con una canción que se llama Tu madre tiene bigote, del año 1992, de la discográfica Área Recreativa. ¿Qué os parece? Aquí a los Toreros Muertos, en, como siempre, haciendo mucho cachondeo. Estaba caminando por la acera de la calle de la plaza de Abastos, que había ido a por una peseta de guisantes, cuando de repente unas voces horripilantes empezaron a sonar dentro de mi cabeza. Unas voces que me decían que mi mamá tenía bigote. Comprobar aquí los amigos de Toreros Muertos tienen, con suerte, muy mala baba, porque ellos eran así. Vamos a irnos con un grupo que se llama Heroica, que en el año 1986 hasta el año 1990 sacan tres LPs, Condroz y Extravagancia, que se llamaba aquella discográfica. Estaba formado por Clara Morán, Ger Espada y Lucho Prosper. Bueno, voy a poner una canción, Esto no es broma, a ver qué os parece. Fue un grupo que pasó, la verdad, muy desapercibido, pero bueno, hicieron cosas interesantes en aquel momento, y voy a poner ya mismo esta canción, Esto no es broma, de Heroica. Thank you. Esto no es broma, ya verías, una canción muy típica del principio del tecnopop aquí en España. Ahora vamos a irnos con un grupo que es conocido por todos, que es Alaska. Y bueno, en este caso os voy a poner una canción que nos va a servir para el vinilo, para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar en qué programa de televisión se oía esta canción. Más fácil, yo creo que es imposible. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Os lo pongo ya mismo y bueno, vamos, nos va a sonar muchísimo esta canción de Alaska. Voy a ponerla ahora mismo y a ver. Esclava del mal, gran amistad. Bueno, como veríais, la canción es realmente sencilla. Os recuerdo de nuevo el correo electrónico de este programa, de Bacanal Musical, es bacanalmusical@yahoo.es, y ahí metéis que, bueno, mandar la respuesta o el tipo de comentario que queráis. Bueno, ahora vamos con un grupo, con Abelardo, y bueno, y lo que se llamó su primer single, La Chicla de Plexiglas, del año 1980, que fue un single que ganaron, que lo sacaron gracias a ganar la primera edición del concurso de rock provincial de Madrid, que estuvo organizado por la Diputación de Madrid. Bueno, pues sacaron un tercer puesto y bueno, pues sacaron este disco de Por Móvil Play, de, como te decía antes, del año 1980. Ya después ellos ya montaron aquella discográfica tan mítica como es Draw. Y bueno, voy a poner la canción ya mismo. Y bueno, más de uno va a tener muy buenos recuerdos, porque bueno, no es que hubiera sonado mucho, pero... Todos unos clasicazos. Bueno, yo creo que lo repetí alguna vez que los vi en directo en el San Juan Evangelista de Madrid hace muchísimos años, y ahí, bueno, gané un single, esto que llamaron a un chaval, era un chavalín de aquella época, llamaron a un chaval del público, pues bueno, porque había unas entradas, se había que meter en una especie de urna, yo fui para allá, saqué los singles para todos los colegas, porque estamos todos juntos, y esa es lo que es Refugio Nuclear, sintonía de Refugio Nuclear, que es la sintonía de este programa, que más de una vez me preguntáis por el correo electrónico que os decía anterior. Bueno, ahora mismo vamos a irnos con otro grupo, en este caso con Escoria Oriental, que es una banda de Aragón, una banda exactamente de la ciudad de Huesca, fundada en el año 1974, pero que se fundó en el año 1985. Está formado por Virgilio Aljama, voz; Jorge López, voz; Javier Geyac, teclados; Chicho Obantes, guitarra; Marco Zaragoza, bajo; Roberto Aguilué, batería; y Víctor Ara, saxo. Bueno, en el año 86 se incorporan Germán Sosín, trombón, y Carlos Ochoa, trompeta. Como veréis, un grupo muy muy potente, con, bueno, con un montonazo de gente para hacer música, como dice este grupo, que yo creo que es, bueno, más que interesante. Voy a poner una canción que se llama La muñeca muerta, del año 1987, y bueno, os lo pongo ya mismo a que opináis de este grupo, Escoria Oriental. Escoria Oriental y su muñeca muerta para irnos a Madrid con el grupo La Frontera. Y bueno, este grupo que de año 1983 hasta el día de hoy siguen tocando, siguen haciendo sus cosas, pero en este caso vamos a escuchar un single del año 1985, Duelo al Sol, cuando empezó este grupo. Y bueno, no hablo mucho de él porque yo creo que ya lo hemos puesto bastantes veces y siempre has dicho la formación, etcétera. Y nada, pongo ya mismo Duelo al Sol, que es una canción que está muy bien. Yeah. Bueno, vamos a seguir en el año 1985, vamos a irnos a Burgos con un grupo que se llamaba Magenta. Su primer nombre fue Modesty Blaze. Este grupo tuvo la cosa que Nacho Cano se fijó mucho en ellos, estas tres chicas, que ya os digo después quién las formaban, y decidió apadrinarla y fue la que produjo su primer y único LP. Estaba formado por Marta Beruso, voz; Rosario Mazuela, bajo; y Pilar Gil, violín. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Reinas del Salón, que es como se llamaba este primer LP, y como se decía anteriormente, pues fue producido, varias canciones también las compuso Nacho Cano, pero no llegó a cuajar este grupo, y bueno, pues se quedó solo en eso. Os pongo ya mismo Magenta, la Reina del Salón, del año 1985. Y las risas que se mueven en las bocas de la gente son para ti, son para ti. El ambiente se llena de envidia seca, envidia muerta que te envuelve a ti, te envuelve a ti. Entre el olor a cuadros de cartón apareció que siempre da la mano sin mirar, que siempre da la espalda. Los pestillos se han cerrado, alguien ha conspirado detrás de ti, detrás de ti. Los visillos, los cuchillos, todo se ha manchado, todo de sangre azul, creo que está bastante claro que el estilo Nacho Cano se nota en la influencia de este grupo, ¿no? Magenta. Vamos a irnos con un grupo que se llama Séptimo Sello, que se hicieron muy conocidos porque sacaron una canción que se llamaba Todos los paletos fuera de Madrid, aunque esta canción no deja estar un poco lejos lo que realmente era lo que ellos querían hacer al principio cuando empezaron en el año 1984, y bueno, se disuelve en el año 1987. Estaba formado por Mariano Lozano, voz, teclados, composición; Regio Carreiras, voz, caja de ritmos; Juan Antonio García, García, yo, sintetizadores en el año 1984, Manolo Cubera, sintetizadores en el 84-85, Carlos Escribano, sintetizadores del 85-87, y Mario Paje, guitarra del 86-87. Bueno, viste que hubo mucho movimiento, especialmente en la sección del sintetizador, ¿no? Voy a poner una canción que se llama Espacio Vacío, del año 1985, de las producciones Twins. Os lo pongo ya mismo, a que os parece que hoy estamos así como muy... No sé qué me pasa, que cuando oigo estos grupos de Tecnopop de aquellos principios de los años 80, me acuerdo de una tribu urbana que duró muy poquito, que se llamaba Los Nuevos Románticos. No es que tuviera mucho que ver con ellos, pero bueno, estaban ahí. Y cuando paraba yo por Madrid, en los Bajos Aurrera, había una especie, un pub, ¿no? Que estaba, ponía mucho ese tipo de música y iban aquellos individuos vestidos con aquellos borceguís extraños, aquellas capas, aquellas camisas muy coloridas. Y bueno, la verdad que nosotros nos miramos como, ¿esta gente de dónde salió? Y la verdad que aquellos movimientos que había en aquel Madrid de principios de los años 80 le daban muchísimo color. La verdad que duraron muy poquito, ¿no? Bueno, vamos a irnos ahora con el Quinto Congreso, una banda de un solo LP del año 1984, Desaparecidos, de CFE, que se llama discográfica. Estaba formado por Luis Farnox, voz composición, José Antonio Romero, guitarra, Antonio Villalta, teclados, Arturo Soriano, saxo, Manolo Sirvet, guitarra, Elena Robles, bajo, y Carlos Soto, batería. Vamos a escuchar una canción que se llama Desaparecido, del año 1984, a ver qué os parece este grupo. Vamos para allá. Quinto Congreso, Desaparecido. La tormenta que te busca. verdad que parece mentira que este grupo, esto quinto congreso con esta canción, no haya tenido más éxito, porque yo creo que está muy bien, muy hecha, muy currada, y bueno, mola mucho esos saxos que suenan de fondo. Vamos a irnos con un grupo de Mallorca, Interminables, que van del año 1986 al año 1994. Bueno, os voy a poner una canción, el año 87, que se llama Bourbon y Mujeres, pero antes voy a deciros quién formaba este grupo mallorquín. Miquel Montserrat, voz, guitarra; Gori Vicens, piano, trompeta; Onofre Mascaró, saxo; y José San Nicolás, batería. Os lo pongo yo mismo, a ver qué os parece este grupo. Ahora vamos a poner un grupo de San Sebastián, un grupo que se llama Vidas Ejemplares, que se formó en el año 1986, que está formado por Iñaki Peña María, voz; José Motos, guitarra; Rafael Balmaseda, bajo; Iñaki y Lucas, batería. Tiene la característica que Rafael Balmaseda había pertenecido a París Permanente. Bueno, Ana Curra se fija en ellos y me decía, bueno, echarles una mano para que saque un condro este disco, ¿no? Su arma inmortal, que lo voy a poner ahora mismo, a ver qué os parece este grupo. Grupo Donostiarra. Servicio extraño. presas, que no hay pistas, que no pueden hablar. Su cuerpo blando y frío es su arma mortal. Sentido. Amigos, para terminar este bacanal tan ochentero que tenemos hoy, vamos a venirnos para casa para, bueno, para poner la penúltima canción de hoy, que es Los Ilegales, del año 1988, Al Borde, que fue sacado al mercado por Hispavox. Bueno, os lo pongo ya mismo, esta canción, bueno, Los Ilegales son como de casa. Estás al borde. Te veo perder, te veo ganar. Hay una bomba lista para estallar. Estás al borde. Estás al borde. Al borde. Lo peor de la vida siempre es gratis. Odia al mundo como a ti mismo. Estás al borde. Estás al borde. puedes negar sin problemas, sin problemas. Amigos, ahora para finalizar este bacanal musical tan ochentero, bueno, vamos a poner un grupo que no es de los ochentas, es actual, que desde aquí de Gijón se llama Black Coffee. Que bueno, que mi amiga Lorena me regaló este CD para mi hijo. Venga, para que lo pongas en la radio, no te preocupes, que seguro que lo ponga. Además, cuando estaba leyendo en casa lo que es el cuadernillo interior diciendo quiénes son Black Coffee, que son Lara Herrero, voz; Adolfo Alonso, voz y guitarra; José Ramón Feito, teclados; Miguel Uría, bajo; Alejandro Gallego, batería, me fijo que en la presentación inicial está Jimmy Álvarez, que como todos bien sabéis, los que sois seguidores de Radio Crash, el que presentaba hace unos años In Campo Aperto, que fue un programa mítico aquí de música, que era maratoniano, era una cosa increíble. Y desde aquí, Jimmy, si nos escuchas, un recuerdo, y a ver cuando vuelves, que más de uno sigue preguntando por In Campo Aperto. Bueno, con esto me despido de todos vosotros, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y esperemos que no me falle el CD, que ya sabéis que en Radio Crash esto de los CDs es casi un poco mágico. Nos han prometido la renovación de estos dos. No sé. Esto como el tremendo. Espero 2 años y medio. Hasta luego y ser buenos, Café Alambique os presenta en directo esta noche a Black Coffee Blues Band. you get. What you get?